Informate en radio, informate en fuga. Le damos la palabra al licenciado en kinesiología, Pablo Ascaloni. Pablo es argentino, es docente de farmacología de la UNASAN y UGER, y además es secretario de ARECA. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muy agradecido aquí con los compañeros de la coordinadora y también con Juan Vaz y Laura, que me han recibido muy bien, así que muy agradecido con todos ustedes por la oportunidad de hablar un poco de esto. Bueno, a lo mejor si no vienen los otros... Ah, vinieron. Si no, me iba a tomar un poquito más de tiempo. La asociación a la que pertenezco es una asociación civil que aboga por un cambio en la ley de drogas. Trabajamos en políticas de drogas y derechos humanos y también en terapias alternativas. Bueno, la tarea que hacemos es tanto de incidencia académica como de incidencia política. Este año estuvimos en las comisiones de diputados, el año pasado también nos convocaron para dar nuestra postura, y también en el Congreso de Salud Mental de las Madres Plaza de Mayo y otros ámbitos. En lo personal, como mi apellido es Ascaloni, se lo suelen confundir por el tema del significante, que es medio que choca bastante, pero es Ascaloni. Soy docente de farmacología, como dije. Me recibí con una tesis que se llamó Cannabinoides y síntomas neurológicos, la pieza faltante en la farmacología clínica. Esta tesis la presenté en diversos lugares, Facultad de Psicología, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Córdoba. También el posgrado de rehabilitación y fisioterapia de la Facultad de Medicina de la UNR. Y bueno, específicamente en este trabajo hice un protocolo de ensayo clínico para pacientes con dolor neuropático de espasticidad, y pensaba, bueno, si finalmente Uruguay progresa y puede cultivar cannabis y preparar, digamos, extractos estandarizados de cannabis, por ejemplo, copia del Sativex, podríamos empezar a utilizarlo en pacientes que hoy están sufriendo y que podrían mejorar su calidad de vida con estos medicamentos. Hay un trabajo que hice que es esto, justamente la toxicología del cannabis y sus efectos sobre la población. Este trabajo va a estar accesible en internet, ya se lo pasé aquí a los compañeros, todavía no lo subí, pero en los próximos días lo voy a subir y lo van a poder acceder a él. Tiene cerca de 50 fuentes bibliográficas. Lo que yo les voy a contar, digamos, el que tenga duda en relación a su origen puede chequear las fuentes. Para decir la más importante, está el documento de la Asociación Médica Americana, que es la asociación de médicos más importante de Estados Unidos, que sacó en el 2010. Hay un libro que sacó el Institute of Medicine de Estados Unidos en el 99, que también se llama Access in the Science Base, que es muy, muy interesante. Hay dos trabajos con los que empieza el estudio que hacen esto específicamente, que es juntar a un grupo de expertos en farmacología y clasificar las drogas específicamente por sus efectos farmacológicos, sus posibles daños a corto plazo, a largo plazo, tanto personales como sociales, el costo en salud, etcétera, etcétera. De eso vamos a hablar también brevemente. Y en relación a los efectos adversos, hay varios, estos que nombré previamente. Está también el documento de House of the Lord del Parlamento del Reino Unido. Hay de Leslie Iversen, que es un profesor de Oxford, hizo dos trabajos, Cannabis and the Brain y Long Term Effect, o sea, efectos a largo plazo de la exposición al consumo de cannabis. Bien. Para comenzar un poquito con el tema este de la comparación de las drogas, de la toxicidad, todos coincidimos que el cannabis, como cualquier otra droga, obedece al concepto griego de fármacon. Fármacon tiene una palabra que tiene dos significados, veneno y medicina al mismo tiempo, dependiendo cómo se utilice. ellos hablan de la dosis, nosotros podemos hablar también del estado clínico del paciente, circunstancias de uso, etcétera, etcétera. En estos trabajos, por ejemplo, clasifican 20 sustancias. En el 2007 el alcohol queda en el puesto número 5, el tabaco en el 7 y la marihuana en el 11. Un trabajo siguiente, el 2010, donde amplían un poco este análisis de criterio, quiero leer textualmente, la traducción es mía, dice: el alcohol es una droga, el alcohol queda en primer término en el del 2010. Dice: el alcohol es una droga extremadamente dañina tanto para el usuario como para la sociedad, calificando al máximo en ambas, o sea, social y personal, siendo la droga más dañina. Incluso en términos solo de toxicidad, en razón de su seguridad, el alcohol es más letal que muchas drogas ilícitas como el cannabis. Nuestro trabajo coincide con los trabajos previos, confirmando que la presente clasificación de drogas, nos referimos a la de las Naciones Unidas, digamos, que surge en el 61 y se suma una serie de drogas sintéticas en el 71, tiene poca relación con la evidencia de daño. También concuerdan con que la conclusión de reportes previos expertos, que la intervención agresiva del consumo de alcohol es una válida y necesaria estrategia de salud pública. En Argentina, cerca de 42.000 personas por año mueren por consumo de tabaco, alrededor de 8.000 por consumo de alcohol. Como decía la doctora, esto hay que sumarle los accidentes automovilísticos, son cerca de 3.500 personas más, porque es el 50% de los accidentes, y está involucrado en un 70% de los homicidios. Si la marihuana tuviera, en relación a su prevalencia de consumo, la misma toxicidad, si fuese igual al alcohol, morirían 800 personas al año por efecto directo; si fuera igual al tabaco, cerca de 6.000. Nada de esto ocurre. La toxicidad aguda del cannabis es muy baja, digamos, no se tiene en el campo psicofarmacológico un ejemplo de esta naturaleza. De hecho, la dosis letal 50 se logra solo en ratones, ya no se logra en animales superiores, porque a medida que subimos en la escala filogenética ya no se logra la dosis letal. O sea, se supone que en humanos no es posible alcanzarla con cannabinoides botánicos, ni siquiera administrando dosis máximas. Por eso analizamos los efectos a largo plazo. El tema de la dependencia de cannabis, obviamente, como cualquier otra droga psicoactiva, es susceptible de generar abuso, si bien esta adicción es mucho menos severa que el alcohol y la nicotina. Tiene también un síndrome de abstinencia, pero que es muy leve y que no está claro que produzca, digamos, lleve al consumo compulsivo. Los consumidores compulsivos no parecen estar, digamos, guiados por un síndrome de abstinencia. Esto se explica farmacológicamente, o sea, por un lado la farmacocinética, que es la forma en que el cuerpo, digamos, absorbe, metaboliza, distribuye, excreta el cannabis, que, digamos, genera un depósito en el cuerpo. Dura, permanece mucho tiempo en el organismo. Entonces va haciendo una eliminación muy lenta, y eso de alguna manera hace una especie de tapón, de buffer en esa abstinencia. La otra es el efecto específico sobre las proteínas receptoras, que a diferencia de otras drogas, no las activan plenamente. Es un agonista parcial, de manera que no genera mecanismos de compensación de las células, de recaptación o destrucción de receptores, y por eso no se puede objetivar un síndrome de abstinencia claro. Bueno, de la teoría del escalón no voy a hablar mucho, porque en realidad no es un diagnóstico oficial. Dice que la marihuana podría llevar al uso de otras drogas. En realidad, digamos, no todos los usuarios de cannabis usan otras drogas, en diferentes momentos se han usado diferentes drogas sin otra, y en realidad es el camino que hace el usuario politóxico, el usuario de muchas drogas, en su escala en las drogas. Hay drogas de alta prevalencia, comunes en la sociedad, como, bueno, la cafeína, el alcohol, el tabaco, la marihuana, y drogas de baja prevalencia, como la heroína, el LSD, el crack, de manera que más común que la persona empiece por las de alta prevalencia y haga su escalada. La Organización Mundial de la Salud realizó una encuesta en 17 países que dice: los exitosos esfuerzos por prevenir el consumo de determinadas drogas de escalada no indica que posteriormente se produzca una reducción importante en el uso de otras drogas. En la Universidad de New Hampshire también se realizó un estudio similar que dice: la significación estadística de esta asociación desaparece al realizar los ajustes para el estrés estrés y las distintas variables a lo largo de la vida. Y el Institute of Medicine que citamos dice: el uso de marihuana no es ni causa ni predictor de desórdenes serios de abuso de sustancias. En relación a la función cognitiva, leo en la conclusión de el profesor Iversen, dice: la conclusión general, apoyada por una revisión de 40 estudios publicados que se adecuan a este criterio, es que se falló en detectar cualquier evidencia de déficit neurofisiológico en usuario de cannabis, aunque algunos estudios, este del MIDA, que es un importante, reporta una sutil disminución en la habilidad para aprender y recordar nueva información. Es un estudio que divide en 8 las habilidades neuroconocitivas. En el aprendizaje de información encuentra un pequeño déficit. Este año salió un estudio sobre adolescentes y sí encuentra que los adolescentes que a partir de los 14, 15, 16 años hacen un abuso de cannabis, o sea, un uso periódico de cannabis en buena cantidad, sufren a largo plazo una disminución en el IQ, 8 puntos de IQ aproximadamente, que no es recuperable, digamos, con la discontinuación del abuso. O sea que sería un indicador, digamos, como todos sabemos, que los adolescentes no tienen que abusar de ninguna sustancia, entre ellas el cannabis. Por otro lado, también vale decir que los grandes consumidores, los abusadores de cannabis, ¿no?, consumen grandes cantidades periódicamente, también se ha detectado que presentan una pequeña disminución en el índice de logro educativo e ingresos, o sea, en el poder adquisitivo. Bien, en relación a cannabis y psicosis. Es un tema muy, muy interesante porque los efectos agudos, sobre todo en forma oral, y las personas, digamos, no habituadas, puede generar síntomas como una psicosis florida, digamos, con alucinaciones, delirio, pánico. Y además se ha detectado, digamos, una clara relación entre psicosis y cannabis. O sea, hay más consumidores de cannabis entre los psicóticos que entre los no psicóticos. Ahora, este tipo de estudios, que son de cohorte o de caso control, no es un diseño que permite establecer causalidad. Entonces hoy hay dos teorías, digamos. Una que indica que el cannabis podría ser un factor ni único ni necesario para producir psicosis, y el otro es que las personas con síntomas psicóticos encuentran en el cannabis una forma de automedicación. Digamos, esas son las dos teorías que hay hoy en día, y las diferentes pruebas que se han dado, se han ido encontrando a lo largo del tiempo, los estudios que sí van a la causalidad, apoyan más esta segunda teoría de la automedicación. Hay, digamos, factores socioculturales que lo apoyan, porque hay diferentes elementos, como una historia familiar de abuso, politoxicomanía, estrés postraumático, que tanto pueden producir abuso de cannabis como psicosis. Los psicóticos usan más intoxicantes, digamos, incluido tabaco y alcohol, que el resto de la población. Pero en los estudios, que hay dos importantes que analizan la tendencia del consumo de cannabis y la tendencia de las esquizotipías y psicosis, digamos, bien, encuentran que el consumo de cannabis explotó en los años 60 y 70 sin aumento correlativo de la psicosis, y a partir de ese momento ha aumentado permanentemente, y no se ha encontrado ninguna relación positiva o causal. Bueno, no me voy a extender en todas las cuestiones, digamos, que están analizando el artículo, que lo van a poder ver porque estamos corto de tiempo. A nivel de la función respiratoria, cabe aclarar que no produce EPOC, no lleva al EPOC, a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a la que sí lleva aceleradamente el tabaco, cuarta causa de muerte en la actualidad. Sabemos hoy que el usuario de tabaco tiene alrededor de 10 años menos de vida. El usuario crónico de tabaco se acorta en un promedio de 10 años su vida. No produce tampoco cáncer de pulmón, uno de los cánceres más importantes hoy. Tienen ahí las fuentes para revisarlo. Se sabe, este año salió un estudio, un metaanálisis de diferentes estudios sobre la conducción de vehículos. Se ve, sí, que efectivamente duplica la posibilidad de un accidente fatal en ruta si bien no queda claro la involucración en accidentes comunes. Tengamos en cuenta que el alcohol en los 0,8 gramos cada 100 mililitros, que es la cantidad, digamos, que en general se toma como el límite, ya multiplica por 10 la posibilidad de sufrir accidente y por 50 si la persona es un menor. Por eso es interesante que en California, bueno, en Estados Unidos, en los diferentes estados donde se reguló el acceso, se vio que efectivamente bajaba el consumo de alcohol a la par de que estaba accesible el cannabis. Y bajó un 9% las fatalidades en ruta. O sea, el cannabis hace manejar peor y aumenta la posibilidad de fatalidad en ruta, pero tanto menos que el alcohol, que cuando la gente reemplaza, bajan las fatalidades en ruta. Hay dos estudios interesantes que salieron, uno en el 2009 y otro en el 2011, también para que veamos qué particular es el tema en relación a cáncer de cabeza y cuello, el cáncer escamoso, que es el más común de cabeza y cuello. Este estudio, como otros que vimos de pulmón, que se veía que no producía cáncer de pulmón, no era causa de cáncer de pulmón, esto detectó que el cannabis tenía un efecto protectivo, o sea, disminuía la incidencia de cáncer de cabeza y cuello. Este año sale un estudio también muy importante del gobierno de Estados Unidos que busca la relación entre cannabis y diabetes, porque el tema, digamos, del consumo de alimentos luego del cannabis, digamos, hacía pensar que podía llegar a diabetes, y sorprendente, o no tan sorprendentemente para el que conocía el tema, porque allá había muchos ensayos preclínicos en animales que lo mostraban, tiene un efecto protectivo, disminuye la incidencia de diabetes, tercera causa de muerte junto con otras enfermedades metabólicas. Entonces, las conclusiones. La revisión de la literatura sugiere que la mayoría de los usuarios de cannabis que usan la droga ocasionalmente no sufren ningún daño físico o mental. Aquellos que consumen grandes dosis en forma regular tienen una pequeña tendencia a tener menos logros educativos y menos ingresos, si bien estos estudios no detectan los posibles beneficios que estos consumidores obtienen en detrimento de educación formal o poder adquisitivo. Las personas con trastornos psicóticos latentes o en curso tienen más posibilidad de presentar una comorbilidad de abuso de cannabis. Este consumo tendría efectos paradójicos y estaría contraindicado. Pueden después ampliar bien el tema de la psicosis y cannabis en el artículo. Los datos que arroja la ciencia cuestionan la división de fármacos legales y sustancias ilegales. Esta diferencia está forjada en la dialéctica de la historia y la geopolítica y no tiene que ver directamente con las cualidades farmacológicas de las sustancias. Es una división que deriva de los actores institucionales y no de la naturaleza en sí de las drogas como objeto. Si efectivamente al regular el acceso hay reemplazo del consumo de alcohol o tabaco por cannabis, es muy posible que descienda la morbi mortalidad por disminución de los daños directos e indirectos de estas sustancias de gran toxicidad producen o por los posibles efectos preventivos y protectivos de los cannabinoides. El cannabis es un compuesto psicoactivo susceptible de abuso, como dijimos, pero con un potencial de adicción y daño psicobiosocial menor que el alcohol y el tabaco. Es un imperativo cambiar las leyes regulatorias para evitar el enorme daño social producto de la producción de las drogas, pero que sobre todo impacta en los sectores más desprotegidos, corrompe fuerzas punitivas y gobiernos y es inefectiva en disminuir el tráfico y el consumo. Es fundamental que en un marco de prohibición en otros países del Cono Sur, este cambio se da en un marco de responsabilidad y control férreo del Estado en la producción, transporte y dispensación del cannabis para evitar la instalación de cárteles productores de marihuana para exportación, es decir, la transformación de país de tránsito en un país productor y evitar el fenómeno social negativo del turismo psicoactivo. La producción y dispensación del cannabis de grado medicinal por parte del Estado por medio de efectores públicos de salud y acompañarse de dispensación por medio de clubes sociales y el autocultivo. Sugerimos un máximo de 4 metros cuadrados de canopía, que es la superficie de follaje, digamos, por domicilio. Una de las razones por la que esta producción y venta de cannabis debe ser regulada es para desalentar el uso entre los grupos de riesgo. Los menores, las embarazadas, los pacientes con cardiopatías graves, los individuos con antecedentes de psicosis deben evitarla. También las personas que conducen vehículos deberían esperar algunas horas antes de hacerlo, sobre todo para conducir en ruta. El riesgo que presenta para determinados individuos no justifica la criminalización para todos. No podemos prohibir el alcohol porque sea perjudicial para las embarazadas, Nadie en su sano juicio buscaría prohibir el alcohol atendiendo los cuantiosos daños producto de la ley seca, más allá que sea una de las drogas más tóxicas, la más tóxica droga de consumo humano. En el caso del alcohol se debe seguir avanzando en la concientización de los daños, prohibir la publicidad, como se logró exitosamente con el tabaco, entre otras medidas para desalentar el consumo. La prohibición es contraproducente en función de mantener las drogas fuera del alcance de los grupos especiales de población. Un mercado regulado podría educar mejor a los usuarios de los riesgos potenciales y hacer más efectiva la veda a los grupos de riesgos que el narcotráfico no distingue ni protege. Es más fácil para un adolescente conseguir cocaína o marihuana que cualquier droga de abuso regulada por medio de doble o triple receta archivada como morfina o fentanilo. En este momento donde el espíritu de los tiempos nos desafía a buscar nuevas formas de regular la relación de nuestros pueblos con las sustancias psicoactivas. Y es aquí donde Latinoamérica y a su vanguardia Uruguay, en virtud del empoderamiento popular de la política y del acrecentamiento de la autoconciencia nacional, tiene la oportunidad histórica de idear y producir políticas de drogas que den el marco a formas de relación con las sustancias psicoactivas más racionales, eficaces y respetuosas de los derechos humanos. Gracias.